con Óscar Martínez. Es el mundo today, es el mundo today, es el mundo today, las noticias que no veis. Buenos días, Óscar. Buenos días, atrevidos. Bienvenidos un día más a El Mundo Today, la actualidad del mañana hoy. Buenos días, Xavi Puig, estandarte del rigor. Buenos días, Juanra. Empecemos con los titulares. El Ayuntamiento de Valencia habilita un carril para gordos. Las cajetillas de tabaco incluirán el mensaje «Tonto el que fume». Atracan una guardería para llevarse los dibujos de los niños. Una señora da a luz a un travesti. Pide un aumento de pecho y le añaden una tercera teta. Escuchar a Óscar Martínez cada mañana aumenta el tamaño del pene. Y escuchar otras emisoras aumenta la mala leche. Vamos a arrancar con un conflicto diplomático. Un señor ha intentado comprar el Peñón de Gibraltar con su tarjeta de crédito. El primer ministro británico ha querido aclarar esta mañana a todos los españoles que Gibraltar no está en venta, ni siquiera pagando en efectivo. El cliente se muestra muy enfadado y asegura que llevaba más de 2 años ahorrando para esto. Escuchémosle. España necesita recuperar a Gibraltar como sea, y si es pagando, pues pagando. Gibraltar español, y ya está, coña. Y ya invito yo, hombre, ya no hay falta. Y ahora ha llegado el momento de conectar con Quique García. Pues sí, porque al parecer un hombre de Guadalajara ha aprendido a roncar entonando la canción La Loba, de Shakira. Buenos días, Quique. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, estoy en la casa de Armando Badía, que a estas horas está durmiendo profundamente. Voy a acercar el micro para que lo oigáis. Ya veis que lo que se oye no son ronquidos normales, sino a Shakira. Tengo aquí a la mujer de Armando. ¿Cómo aprendió su marido a roncar así? Pues la verdad es que no lo sé y me da un poco igual. ¿Oye usted qué manera tiene de roncar? Antes con sus ronquidos aún podía descansar porque eran monótonos. Pero es que con esto de Shakira, a mí me gusta Shakira, pero un ratito, pero es que ronca todo el rato y con la misma canción. En fin, compañeros, si Armando ronca con otra canción, os aviso. Mientras tanto, nos quedamos aquí disfrutando de sus ronquidos. Muchas gracias, Quique. Última hora, atrevidos, acaban de ingresar a Bob Esponja por retención de líquidos. Pues sí, el amigo de los niños fue trasladado al hospital la otra noche después de caerse a una piscina. El doctor Pikachu y su equipo han declarado que está fuera de peligro y que en breve será escurrido. Mientras tanto, Hello Kitty sigue en estado grave por una subida de azúcar. Y con esto terminamos hoy, amigos. Ya sabéis que podéis leer las cosas que pasan en nuestro planeta en elmundotoday.com o en el próximo boletín. ¡Hasta luego! Es el mundo today, es el mundo today, es el mundo today, las noticias que no veis.